tuvo cara de lince. En el público son 15 y más 4, 19. De aquí nadie me remueve y a todos deseo el bien. Yo me encaramo a este andén. Con un solidario gesto me presento, Mario Ernesto, y vengo de Puerto Aysén. Soplo esa vela, siempre prefiero a capela demostrarles mi vaivén. En este canto el sostén traerá versos brillantes para profes y estudiantes, para los colegas también. Luciano lo destaco, a Luciano lo destaco, porque ahí lo pueden ver. Por lo flaco sería tener tu cardenal por lo flaco. Antonieta y me retaco. Es una mujer de garra. Lindo toca la guitarra y ella me deja perplejo. Y hoy día yo por lo viejo voy a ser Nicanor Parra. Ante todo soy Contreras, yo ante todo soy Contreras, y a este sitio lo celebro. Aquí encajó mi cerebro y aquí saqué una carrera. Siento que es mi casa entera, aquí aprendí mil razones. Aprendí a ver intenciones y a saber por qué yo lucho. A este sitio debo mucho, creo que 12 millones. Quedas con tu pachueca, 12 palos es quebranto, al menos no debo tanto, porque a mí me dieron beca. Fluido como manteca y nunca más yo me atraso, con la academia me caso, mas yo no hago catequesis, mas pido para la tesis un poquito más de plazo. Magíster y su pregrado. Magíster y su pregrado, digo, te hicieron aquí hicimos diplomado. Para todos un agrado, debo decir de pasada que esta rima improvisada en esta tarde, señores, hoy con cuatro payadores tiene nariz respingada. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, ustedes son de la casa también, pero bienvenidos a... Qué bueno que se hayan hecho el tiempo y hayan venido aquí a compartir con nosotros. Veo gente conocida, gente no tanto, pero yo sé que la mayoría de ustedes está ligado a la paya de una u otra manera. Saben más o menos de qué se trata, cómo funciona esto, qué es dialogado, qué es improvisado y qué es tradicional y a la vez está en renovación. Entonces ahora viene el momento en que el insigne público va a participar, ¿ya? Porque vamos a hacer la dinámica, una de las tantas dinámicas de la paya chilena, que es el pie forzado, ¿ya? El pie forzado consiste en que ustedes como público nos van a proponer una frase, ¿ya? Preferencia de preferencia que la digan de 8 sílabas, ¿ya? Si no tiene 8 sílabas, si no cumple con la métrica, nosotros aquí la vamos a arreglar para que quede de 8, ¿ya? Y la idea es que con la frase que ustedes propongan, cada payador va a ir haciendo, improvisando una décima que va a terminar con ese verso que ustedes nos propusieron, ¿ya? Si a alguno no le quedó claro, si a alguno no ha venido, bien valga que alguien tire un pie forzado para que sirva de ejemplo y el bigote por mano lo pueda resolver. Así que el primer pie forzado de la tarde para que lo resuelva don Guillermo. Bigote, quiero conversar contigo. Quiero conversar contigo, ya. Un cantor de buena laya, un cantor de buena laya, que quiero citar aquí. Me sedujo mucho a mí y es de la tierra uruguaya. Hace tiempo que no paya, igual lo siento mi amigo. Hace tiempo que lo sigo porque su copla es hermosa. Levántate, cita rosa, quiero conversar contigo. Eso es el pie forzado. Próximo pie forzado para doña María Antonieta. Movimiento feminista. Movimiento feminista. Feminista. cosa o por orden me toca a mí? ¿Cuál va a ser? Lo que tengo es todo tuyo. Lo que tengo es todo tuyo. Lo que tengo es todo tuyo. Aclararlo me interesa, ya que se viene el amor. Yo me armaré de valor y te canto mi pobreza. Si aún así a ti te embeleza, quédate con este arrullo y te canto con orgullo. En esta triste jornada, como yo no tengo nada, lo que tengo es todo tuyo. Ahí está. Ya nomás. Para don Luciano. Tocaré con los maulinos. Tocaré con los maulinos. Gracias. Continuar el carrete. Espero que salga un 7, si es que reparten los vinos. Si no truco mi camino, sé que terminará en fiesta. Porque soy de aquella orquesta, tocaré con los maulinos. Todo lo que es pasando el dato. Claro, nos vamos todas las 8:30, entonces a... Gracias al manager de Luciano, claro. Por haber dado el pie forzado. ¿Vamos a hacer otra rueda? Sí. Ya, otra rueda. ¿Otra rueda de pie forzado? Para el bigote de nuevo, para que nos suelva otro. Me abrigo con muchas ganas. ¿Cómo? Me abrigo con muchas ganas. Ya. Me siento mal de un riñón. Me siento mal de un riñón, tengo un andar algo cojo. Y también sufro de un ojo y aparte del corazón. Sufro de baja presión. Y luzco bastantes canas. ¿Ves? Mi cuerpo es una macana. Hace tiempo que no es tierno. Y como viene el invierno, me abrigo con mucha cara. Sí, porque si yo voy a hacer un pie forzado, vamos a hacer dos. Aquí. Eso, para que claro, vamos aumentando la dificultad. Entonces yo quiero dos pies forzados. Para colocar en una sola décima. En una sola décima. Voy a usar dos pies forzados.